las 3 y te llamé. Me contestaste que estabas cambiando la piel, oh, oh, oh, con un chamán. Me confesé. Estamos destinados a nacer. Puedes oírme. No estás y no es la primera vez. No estás, espero que lo entiendas bien. No estás, igual baby me relajé. Y hoy soy yo el que se pone tribal, el que se vuelve animal, bailando el ritmo mezcal, ritmo mezcal, ritmo mezcal. Oh. En un burdel desayuné. Las chicas me endulzaron con su miel. Hoy fantaseé y me animé. Probé el mezcal, me desarmé y te busqué. Puedes oírme. No estás y no es la primera vez. No estás, espero que lo entiendas bien. No estás, igual baby me relajé. Se pone tribal, el que se vuelve animal, bailando el ritmo mezcal, ritmo mezcal, ritmo mezcal, el que se pone tribal, tribal, el que se vuelve animal, bailando el ritmo mezcal. Mezcal, ritmo mezcal.